Nos puedes encontrar a través de Facebook Relax FM Hispana y a través de Instagram Relax FM, la radio relajante. Y si quieres mandarme las buenas tardes, comunicarte conmigo y calentarme el corazoncito, lo puedes hacer a través del 698-916474. Si te encuentras aquí en España, si no estás aquí en España, nos puedes escuchar en todo el mundo, ya sabes, a través de la www.relaxfm.es. Y para poder comunicarte con nosotros, más 34 698 91 64 74. Es muy fácil y muy sencillo comunicarte conmigo. Ya te he dicho todas las redes sociales donde nos puedes escuchar. Te voy a decir qué hay para hoy. Hay momento de reflexión, el hashtag Viví Consejo, la tendencia del día, y hoy doy la respuesta a tu pregunta. Súper interesante, porque además de manera gratuita te daré a través de Los Ángeles respuesta a tu pregunta. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Enviar un mensaje de voz con tu signo y tu pregunta concreta. Y si eres de los tímidos o tímida, envía signo, sexo, edad y pregunta concreta al WhatsApp de Relax FM. 698-916474. Y así, fácil y sencillo, comenzamos este De Tardeo con Viviana Valencia. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. ¿15:10? Te quedas escuchando Escondidos, Chenoa, David Bisbal. Bésame mientras siento la piel que hay detrás de mi piel. Júrame una y otra vez que tú intentarías amarme más, solo un poco más que ayer. Como si fueras tú la vela y yo su luz, para iluminarnos tú y yo. Casi nada, muy poquito, dentro del cuarto en un rincón, escondidos solo por amar. La oscura 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Momento de reflexión en el tardeo de Relax FM. Lo que llamamos felicidad es simplemente la alegría de estar vivos. Debemos separarnos de todas las personas y de todo lo que no nos da la alegría de vivir. A veces nos damos el permiso de dejar que otras personas nos intoxiquen la vida. Permitimos que otras personas nos dañen el día, nos den golpes en el corazón sin necesidad. A veces permitimos que ciertas circunstancias de la vida no nos dejen salir hacia adelante y sobre todo tener alegría de vivir. Pero yo hoy te voy a ir diciendo cómo vamos a ir superando estas cositas. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. 15 horas 16 minutos. Disparos, Dani Fernández. Aún recuerdo tu disparo de calor. Atracción que se genera en un instante. Juegas fácil y no soy tu ganador. Reconozco que me siento un perdedor. Que mi cuerpo ya no puede controlarse. Yo vivía en una especie de ficción. Cruda realidad en otra parte. Hubiera jurado que no caería en tus manos. Sé que no debí quedarme a negociar y hacerme vulnerable a tus disparos al aire. Pero si tus labios me provocan adicción y tu movimiento puede dominarme, tú querías ser mi centro de atención. Yo caía en tu forma de mirarme. Hubiera jurado que no caería en tus manos. Sé que no debí quedarme a negociar y hacerme vulnerable a tus disparos al aire, pero nunca me gustó quedarme atrás. Me declaro culpable de no evitar lo inevitable. Sé que no debí quedarme a negociar.

quiero ver llorar. La vida no durará para siempre. Disfruta de su belleza mientras estás aquí. Lo que quiero oír, dime que vas a reír. Dime, dime ahora que duerme la ciudad. Dime ahora que duerme la ciudad. Dime ahora que duerme la ciudad. Síguenos en las redes. Relax FM. Que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. La felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Horas 34 minutos. Estás escuchando a Dani Martín. Caminar. Busco el beso, la revolución. Mensaje que hable más de amor, las caricias para el corazón de esta tierra que alguien lo rompió. Busco el gesto lleno de valor que nos traiga el cuento y la versión, donde el lobo que nos engañó traiga esa voz que se lleve al pésimo escritor de este cuento que no nos durmió, robando el sueño así nos desveló. Caminar, poner sonrisa a cada paso y respirar, será bonito lo que quede por llegar. Sonrisa a cada paso y respirar, será bonito lo que quede por llegar. Relax, mirar FM. Al frente y no bajar la vista nunca más. Caminar, FM. Somos tu mejor elección. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Horas 38 y 39 minutos. 39 minutos, exactamente. Y entramos en el primer bloque de este hashtag Vivi Consejo. En el día de hoy te voy a dar consejitos o qué es lo que puede pasar cuando nosotros tenemos miedo a fracasar. Cuando tenemos miedo a hacer ciertas cosas en nuestra vida para seguir hacia adelante. Lo puedo decir porque yo en su momento viví la experiencia y todos vivimos la experiencia de ser atacados por el miedo. Sobre todo cuando en temas de profesión se refiere. Porque está en juego nuestra manutención, está en juego la financiación de nuestra vida y sobre todo si tenemos un trabajo estable, pero no nos sentimos felices con él porque no nos gusta, trabajamos muchas horas. Realmente no nos pagan lo que nosotros creemos que es suficiente o considerable por nuestra labor, etcétera, etcétera. Los compañeros de trabajo tal vez no nos sientan bien, no nos gusta, el ambiente es pesado. Bueno, 50,000 excusas que pueden arruinar nuestra vida y que pueden hacernos sentir a nosotros mal. Normalmente, obviamente, no queremos dejar el trabajo porque tenemos miedo a quedarnos sin dinero y obviamente lo necesitamos para subsistir y esto es totalmente comprensible. En el caso mío fue un poco particular porque fue al revés. Yo no conseguía trabajo en ninguna otra cosa y me aparecía, era la opción de trabajar como lo que soy ahora, como locutora, consejera y terapeuta espiritual y personal. Pero también tuve miedo. Tenía miedo al rechazo, tenía miedo a que la gente me tildara de bruja, tenía miedo a demostrar mi espiritualidad, a mostrar lo que soy y tuve que plantarle cara a todos estos miedos para poder lanzarme hacia adelante y llegar a ser lo que posiblemente puedo ser ahora. Así que lo primero que te preguntas es si estás haciendo lo correcto. Normalmente esto es normal que nos pase cuando nosotros estamos en ese proceso de tener miedo y sobre todo pues de fracasar. A veces no te ha pasado que te estás leyendo un libro muy especial que como que te está abriendo los ojos así de una manera impresionante y como que no te crees absolutamente todo lo que te está diciendo este libro y de repente piensas, madre mía, me estoy leyendo este libro y no sé si estoy cometiendo un error en el que tal vez por prestarle atención al libro me voy a arrepentir toda mi vida. Muchas veces suele pasar este tipo de situaciones. A veces estas preguntas y otras muchas más obviamente se acumulan en la cabeza y cobran más fuerza según se va acercando los momentos en los que te tienes que tú tomar una decisión o en los momentos en los que te encuentras así como abatido, como triste, como que ay, hoy no es mi día, hoy no quiero ir a ese lugar en donde tengo que trabajar. Este tipo de circunstancias son las que hacen que de pronto te plantees el que de verdad estés haciendo algo bueno para tu vida. Así que puedes tomarte un momento para reflexionar. Esto es lo primero que puedes hacer. Tómate tu tiempo, piensa en cómo será tu vida dentro de 5, dentro de 10 años, dentro de 20. Y si no crees que pueda ser igual a lo que tú tienes en este momento, es momento de cambiar. Pero si por el contrario, eso es lo que tú quieres para tu vida y te encuentras a gusto con ello, pues entonces sigue disfrutando, porque seguramente has llegado a esa cúspide de disfrutar la vida. Es verdad que hacer cualquier tipo de cambio importante, esto genera un riesgo, por supuesto, y los riesgos pueden ser peligrosos, pero no por eso te puedes dejar amedrentar, a sentir esa ansia por superarte en la vida. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Muchas veces nuestro miedo es solo un producto de nuestra imaginación. A veces nos imaginamos cosas que realmente no son o que simplemente es que no van a pasar. Pero nuestra mente es así de productiva. Le encanta sacar cosas que luego nos hace malgastar mente, malgastar saliva, como le digo yo muchas veces a la gente cuando nos hablamos de más. Y realmente no llegamos a nada. Lo único que hacemos con esto es bajar nuestra vibración, así que realmente no vale la pena. Por eso es que es bueno ponernos en el modo de reflexionar y de pensar qué es lo que realmente viene bien para nosotros. Otra cosa que podemos hacer para vencer el miedo es hacer una lista y mirar a ver cuál es la manera de vencer ese miedo que estamos teniendo en este momento. Obviamente tienes que ser sincero contigo mismo, contigo misma, y dentro de tu reflexión decir, bueno, yo no quiero cambiar de trabajo porque tengo miedo a quedarme sin dinero. O sea, ¿qué es lo peor que podría pasarte de ahí en adelante, no? Vas anotándote en una libretita qué es lo que puede pasar si tomo la decisión y pones la más grave desde el número 1 hasta la más menos, hasta la menos probabilidad al número 10, a ver qué opciones serían las más peligrosas o más malas en el caso de que te fuera a ir mal. Puede ser que llegues al punto en el que vas a pensar que es que se va a acabar el mundo si fracasas. Pero lo más probable es que no vaya a ocurrir algo así. Lo más seguro es que no te vayas a morir de hambre, lo más seguro es que no te vayas a quedar en la calle. Pero muchas veces esto es lo que nosotros pensamos. Llegamos a un nivel de miedo que es aterrador y nos ataca. De momento voy a cerrar este primer bloque de Viviconsejo. Luego te contaré más. Quédate aquí con nosotros en este De Tardeo con Viviana Valencia, aquí en Relax FM. Gracias. Relax FM. Somos tu mejor elección. Otro día trato de arreglar lo que ya se ha roto. Los pedazos que se me cayeron de este corazón. Y tal vez para no hacerte daño prefiera estar solo y desnudar mi soledad. No tuvimos el valor, amor, para reconocerlo. Que el invierno nos dejó en el aire su triste final. Para ti serán mis lágrimas y por ti me iré sin mirar atrás. Y aunque sé que nunca dejaré de imaginar cuerpo entre mis manos dibujando el mar. Sé que no podré volver a respirar. Hoy acepté que no soy yo. La mitad de nuestro amor. Oh. Volverás a ser feliz sin duda, refugiado en otro. Comprendiendo que la vida sigue aunque no esté yo, tú siempre estarás, tú nunca te irás. dónde esconde su capricho cada Relax FM. Dime quién mueve los hilos de esa fría voluntad. Para ti serán mis lágrimas y por ti me iré sin mirar. Cuerpo entre mis manos dibujando el mar. Sé que no podré volver a respirar. Hoy acepté que no soy yo. La mitad de nuestro amor. Qué difícil es decir adiós. Y es que fuimos algo más que dos. Fuimos mucho más que dos. Te dé respuesta a tu pregunta. Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Horas 51 minutos. Esta noche es lo que vas a escuchar a través de Sasha, Benny y Eric. Todo debe de cambiar. El mundo gira. Todo se mueve en espiral. Luces pasajeras. Yeah.

Ella tiene superpoderes, lo lleva en la frente. Ella quiere ser de este mundo lo querido siempre. Ella trepa por las paredes como una serpiente. Se derrumba en un segundo o desaparece. Y es lo que ves. Casi todo puede suceder. Ya no sueña tan profundo y aprieta los dientes. Ella deja discos en casa para estar presente. Ella daba por seguro que estaría siempre. Y es lo que ves. Casi todo puede suceder. Música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Horas 7 minutos. Andrés Cepeda te dice: faltarán. Faltarán los amigos en la casa. Y faltará la comida en la despensa. Y a veces faltarán la pasión y las palabras, los detalles, las miradas, lo importante, las certezas. Faltará encontrarle un buen nombre a nuestros hijos. Faltarán los cuentos con príncipes y hadas. Y yo estaré tranquilo, seguiré tranquilo, pues si estás conmigo, ya no hará falta nada. Faltarán los gritos y vendrá el aburrimiento. Ya no habrá más punta en mis lápices gastados. Entre versos viejos y poemas repetidos, con canciones y suspiros reciclados. Nos haremos viejos borrados en piel. Llegará la muerte a besar nuestra almohada. Nos faltará el aliento. Estaré tranquilo, pues si estás conmigo, ya no hay...

en el tardío de Relax FM. ¿16:14? Y en la tendencia del día de hoy tenemos a Víctor Duato. Él es técnico en el deporte. Hola Víctor, ¿cuál es el mensaje que nos tienes para el día de hoy? Hola, muy buenas a todos, oyentes de Relax FM. Muy buenas, Viviana, encantado de estar aquí un día más contigo. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre las agujetas. Vamos a ver qué son y vamos a tratar ciertos temas alrededor de ellas. Primero tenemos que entender que han surgido ciertas definiciones, como que es ácido láctico que se cristaliza en el músculo y por eso genera ese dolor. Pero la definición más actual y que más sentido tiene es que son pequeñas roturas musculares que se producen por el ejercicio, ya sea por un ejercicio muy intenso o por un ejercicio al que no estamos acostumbrados, y que estas roturas es la que nos genera dolor. Por lo tanto, vemos que si un entrenamiento es demasiado intenso para nosotros, nos van a salir agujetas. A mayor intensidad, más agujetas. Por lo tanto, vemos que las agujetas no son un buen indicador de que haya sido un buen entrenamiento, ¿vale? Cuando tenemos estas agujetas que no podemos ni movernos, que nos cuesta sentarnos, bajar las escaleras, pues significa que el entrenamiento ha sido demasiado intenso y vamos a necesitar muchísimos días para recuperarnos. Por lo tanto, no es lo más óptimo. Y aquí tienes otro consejo, ¿vale? Ya os lo he dejado caer, de que cuando tenemos muchas agujetas, lo más recomendable es descansar o hacer una actividad física ligera como caminar, ¿vale? Esto nos ayudaría también en la recuperación. Otro mito que ha surgido acerca de las agujetas es el de beber agua con azúcar, y probablemente te lo hayan recomendado para que estas desaparezcan. Pues atendiendo a su definición, vemos que no tiene ningún tipo de sentido, ya que el daño muscular va a seguir, y en cuanto a nuestra alimentación vamos a poder hacer poco para poder prevenirlas y para poder tratarlas, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer para que nos salgan las agujetas? Pues llevar una cierta progresión adecuada en el ejercicio y tener en cuenta que cuando hagamos un movimiento nuevo, las probabilidades de que salgan agujetas son mayores. Por lo tanto, empezar con ese ejercicio nuevo, con cabeza y con una intensidad suave. Y luego, poco a poco, ir aumentando la intensidad. Y que nos salgan agujetas de vez en cuando, unas pocas, no tiene por qué ser malo y forma, digamos, parte del proceso. Bien, si te ha quedado claro qué son las agujetas, o cómo se producen y qué debemos hacer para evitarlas, me alegro, porque ese ha sido el objetivo del programa. De todas formas, si tienes cualquier tipo de dudas de cómo programar tu entrenamiento para evitar las agujetas o cómo tratarlas en el caso de que surjan, ponte en contacto con nosotros en nuestra página web deportivoduato.com o en nuestro Instagram deportivoduato. Muchísimas gracias, Víctor, por ese consejo tan recomendable en esta tarde de hoy. Hasta la próxima. Esta es la tendencia del día en el tardío de Relax FM. Your eyes so crisp, so clean. Sour apple, baby, but you taste so sweet. You got hips like Jagger and two left feet. And I wonder if you'd like to meet. Your voice is velvet through a telephone. You can come to mind, but both my roommates are home. Think I know a bar where they would leave us alone. And I wonder if you'd take it slow. for me to fall. Just like a candy bar, and I wonder if it goes too far to say I've never recognized a purer face. You stopped me in my tracks and put me right in my place. Used to think that loving meant a painful chase, but you're right here now, and I think you'll stay. En tu vida hay mucha felicidad, compártela y la multiplicarás. La música que te relaja en De Tardeo, con Viviana Valencia, en Relax FM. Horas 22 minutos. Por aquí estás escuchando a Caló, Formas de Amor. Esto a mí sí que me trae recuerdos. Yo confieso sin pudor que tengo la intención. El único invasor que ponga pie en él.

Y si has prestado atención, todavía estás a tiempo de enviar tu mensajito de WhatsApp a el WhatsApp de Relax FM 698-916474. Enviando tu signo, tu sexo, tu edad y tu pregunta concreta para que yo te pueda dar respuesta a tu pregunta a través del Tarot de Los Ángeles. Así de sencillo, no hace falta que te identifiquen ni decir quién eres. Con total privacidad te daré la respuesta a tu pregunta. Es así de sencillo. Ahora, si te gusta mandar mensajitos de voz, solamente me darás tu signo más la pregunta concreta. Y con eso yo ya te daré respuesta a tu pregunta. Dentro de una media horita o así estaré dando respuesta a tu pregunta, así que aún tienes tiempo para enviar tu mensaje. Continuamos en este de tardeo con Viviana Valencia. Aquí te dejo con más música. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Te quedas escuchando a Ricardo Arjona con Gaby Moreno. Fuiste tú. Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Y verte ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz. Verte partir un blues. Fuiste tú. Decir que sobra decir tantas cosas. O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así. Un culpable aquí fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejar. Solo queda insistir. Dilo. Fuiste tú. La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Y no me veas así. Si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Pregunta. es que la gente planifica acciones es feliz. Los que no, simplemente no se tienen a los resultados. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Y a las 16 horas 37 minutos, entramos en el segundo bloque del hashtag ViviConsejo. Temprano te estaba comentando que en el día de hoy íbamos a hablar de los miedos, sobre todo el miedo al fracaso. Obviamente te comentaba que es muy normal que cuando nosotros queramos hacer cambios en nuestra vida, sobre todo a nivel profesional, es muy, muy común, muy normal que te dé miedo generar ese cambio en tu vida. Sobre todo porque si está en medio la parte de las finanzas, obviamente para ti puede ser muy complicado el dejar todo, todo atrás y simplemente cambiar de rol de vida para ser feliz. Obviamente esto trae sus miedos, como te comenté antes, y que posiblemente pueden ser tan aterradores que simplemente el solo pensarlos nos puede generar a nosotros un estrés y una debilidad. Te estaba diciendo que para poder eliminar estos temores, lo primero que tienes que hacer es preguntarte si estás bien, si te encuentras bien y si de la forma en la que estás, ¿cómo te vas a encontrar dentro de 20, dentro de 5, dentro de 10 años, lo que tú quieras, evaluarte y pensar si realmente tal y como estás ahora es lo que quieres tener en tu vida? Si resulta que no estás contento con lo que hay y quieres cambiarlo, pero te da miedo cambiarlo, lo mejor que puedes hacer es empezar a hacerte una lista de qué es lo peor que te puede pasar. Una vez hecha la lista, empezar a mirar determinadamente qué es lo que realmente puede que se cumpla, porque algunas de las cosas que puedes poner allí pueden ser simplemente pensamientos majestuosos tuyos que están generando mayor miedo en ti. Otra de las cosas que también puedes hacerte es pensar que si cambias la situación, puedes reflexionar y volver a lo antiguo. No hace falta que cortes las cosas de raíz. Por ejemplo, si tienes un trabajo que casi no te gusta realizar y quieres empezar a hacer otro que sí te guste realmente y que llene de satisfacción tu vida, es ir como compaginando. Empezamos a hacer y seguimos haciendo el trabajo que nos da para vivir, pero que definitivamente no es el que nos da la felicidad en nuestra vida. Y por otro lado, vamos sacando un poquito de tiempo para realizar ese trabajo que sí realmente nos gusta mucho y que nos llena de felicidad. Y así vamos probando a ver si hay un riesgo o no en perderlo todo. Otra cosa que también puedes hacer, como te dije anteriormente, es ir pensando en que puedes simplemente devolverte a donde estabas antes y si toca bajar un poquito la tensión y decir, bueno, me equivoqué, pues te has equivocado, no pasa nada. Siempre estas cosas pueden pasar cuando uno genera cambios. Te comentaba también antes en el anterior bloque del ViviConsejo que cuando yo empecé a buscar una estabilidad para mí, el miedo era inmensamente grande y no porque quisiera cambiar de trabajo realmente. En aquel momento yo no tenía trabajo. Todo me mandaba a que trabajara en lo que soy ahora. Pero el miedo a pensar que no me iban a aceptar tal y como era fue lo que impedía que yo fuera hacia adelante. Así que evalúa muy bien cuál es el miedo que puedes tener dentro de ti y simplemente sácalo. Otra cosa que puedes hacer es empezar a visitar una persona que te ayude a ti a cambiar estos parámetros. Habemos muchos, hay muchos coaches espirituales, hay psicólogos, consejeros espirituales, como es mi caso, en el caso de que quieras encontrarme, @ViviValenciaE, para que sepas más de mí. Y si no, pues realizar estas tareitas que te he puesto para que entres en conciencia y busques la felicidad en tu vida. Pasito a paso, encontrarás que es muy fácil después de que tengas la determinación de querer hacerlo. Te doy muchísimas gracias por escuchar estos ViviConsejos, por estar aquí en este detardeo con Viviana Valencia de Relax FM. Continuamos. Gracias. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha, una parte de mí que se marcha con la frialdad que tuviste al decirme adiós. Fuiste tiempo de amor por las noches y hay que reconocer que lo hacías bien. Era llegar con la espada hasta la pared.

de juerga se vuelven amargas. Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara. Soy solo un actor que olvidó su guión y al fin del cabo son solo palabras que no dicen nada. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, que no daría yo por ver tu mirada, por ser como siempre los dos, mientras de nada, que no daría yo por tener tu mirada, por ser como siempre los dos, mientras todo cambia, porque yo sin ti. Todos los días son bellos si te levantas con ganas de vivir. Nada, sin ti no soy nada. Relax. Síguenos en las redes. Relax FM. De 15 a 18 horas, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la volveré de hierro para endurecer la piel.

El ángel que te acompaña a ti hoy es Abu Ihab y te dice que serás fecundo en hijos y cosechas. Con esto lo que te quiere decir el ángel es que realmente estás en un momento en el que muy posiblemente, si no hay una persona cerca de ti, habrá una persona de tu entorno que seguramente está a por ti. Puede ser que no has visto con los ojitos bien abiertos quién hay a tu alrededor y a quién realmente le puedes atraer. En el caso de que a ti te guste una persona en concreto y esta persona tal vez no te preste atención, es porque lo que te decía anteriormente, tal vez estás poniendo ojos en la persona que no es adecuada. Esto te lo digo en función general, porque tu pregunta no ha sido muy puntual. Si deseas saber sobre alguien en concreto, tú preguntas si esta persona de signo tal, tú le gustas o si es buena para ti, etcétera, etcétera. Pero como tu pregunta ha sido tan generalizada, el ángel lo que te responde es lo que te acabo de decir, que hay una persona que está pendiente de ti y que tal vez la persona a la cual tú apuntas no sea la adecuada. Continuamos dando respuesta a todas aquellas personas que han enviado su mensajito de WhatsApp aquí a Relax FM 698-916-474. Si te encuentras fuera de aquí de España y nos estás escuchando a través de la web, ya sabes, más 34-698-916-474. Igualmente, toda tu vibración me llegará a mí, no te preocupes por eso. El universo es infinitamente grande. Continúo con dando la respuesta a las preguntas que me han hecho por aquí a través de el WhatsApp de Relax FM. Vamos a ver qué me dice. Por aquí está. Voy buscando. Tiempo, paciencia, por favor. Estoy buscando los mensajes. Aquí me ponen: Aries, 46 años, mujer. Quiero saber si encontraré el amor otra vez. Muy bien, Aries. El ángel que te acompaña a ti hoy es Yeyasel y te dice que aceptes una guía en la crisis. Puede ser que de momento no estés lo suficientemente abierta a recibir esa otra persona. Tal vez dentro de tu consciente sí que quieres estar acompañada de alguien, pero inconscientemente tal vez estés poniendo alguna barrera que evita que otra persona se acerque a ti. Puede ser por miedo a que te hagan daño, puede ser por temor a perder cierto tipo de libertad, a no ser tú misma. Y esto hace que tú no te puedas inclinar a encontrar ese amor que realmente estás buscando. Pero si te abres con el corazón así bien abierto de par en par y eliminas todas aquellas barreras de temores que tienes, muy posiblemente y muy pronto encontrarás a una persona que esté contigo a tu lado. Por aquí sigo recibiendo mensajitos. Y tengo a Sagitario, de 47 años, mujer, y me dice sobre mi vida amorosa. Todos estamos apuntando al amor. Eso a mí me encanta, que estemos apuntando al amor. La respuesta a tu pregunta es la siguiente. El ángel que te acompaña es Akashiha y te dice: la naturaleza es tu consejera. Parece ser que no estás haciendo la vida social lo suficientemente estable como para conseguir una persona para estar a tu lado. Uno cuando quiere encontrar a una persona, obviamente tiene que dar los parámetros y las acciones para encontrar a esa persona. Así que si en el caso de que tú estés buscando una persona en concreto, sal hacia afuera. Que tienes una persona en concreto, aunque a mí el ángel no me dice concretamente que tengas una persona, te lo digo de verdad. En el caso de que tú tengas a alguien por ahí que te esté gustando, que simplemente como que pasamos unos momentos juntos, pero realmente como que no se concreta nada, es porque sinceramente no es la persona que realmente debería de estar contigo. Pero bueno, en el corazón solo mandas tú y nadie más que tú. Y así terminó este primer bloque de respuestas. Tú todavía estás a tiempo si quieres recibir tu mensajito a través del WhatsApp de Relax FM 698-916474 para que puedas recibir tu respuesta. Luego más. Gracias. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Quedará la soledad. Yo no quisiera otra historia. Quiero que seas mi memoria. Miedo me da pensando un día si te vas. Mi vida te perseguirá por si te escapas algún día. Niña, me sienta todo mal pensar que esto llegue a más. Siento tanto que no puedo parar, así que dime la verdad. Ay, por favor, mal de amor quedará en mi corazón. Mal de amor, sin ti siento dolor. Mal de amor, moriré si no estás. Y tu adiós no podré superar. Te vas, mi vida nunca será igual. Eres el ser más especial. Eres la vida que me da la vida. Dime que sí, o al menos hazlo por mí. Regálame un final feliz. Quiero estar siempre solo junto a ti. Es que no entiendo tus razones. No rompas más mis emociones. Mis sentimientos no los puedo evitar. Que ven, te quiero amar. Amar. Mal de amor quedará en mi corazón. Mal de amor, sin ti siento dolor. Mal de amor, moriré si no estás. Y tu adiós no podré superar. Necesitas tiempo, toma el que quieras que te espero, pero no tardes de más, que mis noches dependen de ti. Mal de amor quedará en mi corazón. Mal de amor, sin ti siento. Yo moriré. Bien, contigo me casaré. Ay, mi mal de amor. Me casaré. Mal de amor.

3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Tu pregunta es importante. Viviana Valencia te da la respuesta. Diecisiete horas 41 minutos y entramos a este segundo bloque de respuesta a tu pregunta. Para todos aquellos que nos están escuchando a través de la 91.9 FM Madrid, 94.0 FM Castellón, a través de la página web relaxfm.es y que nos han mandado además un mensaje de WhatsApp al 698-916474, muchísimas gracias. Comenzamos a dar respuesta a tu pregunta. Por aquí varias personas ya han mandado su mensajito. Muchísimas gracias a todos ellos. Como les dije anteriormente, comenzamos. Por aquí tengo a Aries, 28, mujer. Me dice, quiero saber si la señora con la que comparto piso se va a ir pronto. El ángel que te acompaña aquí es Menadel y te dice, busca un trabajo liberador. Puede ser que te estés centrando mucho en esta persona, que realmente puede ser que le esté dando mucha importancia, y en el momento en el que tú dejes de darle la importancia que requiere esta persona, será más rápido, más fácil y más seguro que se vaya. También me dicen que puede ser que hay cosas dentro de tu interior que debes liberar, que debes sanar, que debes reconocer para poder que no le des importancia a este tipo de circunstancias y de situaciones. Continúo dando mensajes, perdón, respuesta a todas aquellas personas que me han mandado su mensajito de WhatsApp a través del WhatsApp de Relas FM 698-916474. Por aquí me dicen, mujer Leo 34, ¿conseguiré trabajo en los próximos días? El ángel que te acompaña es Ariel y te dices, renacerás de lo antiguo. Así como aquellas cenizas que tiene el ave fénix, tú resurgirás y resurgirás a lo grande. Ahora de momento puede ser que te esté chamuscando un poquito y que no encuentres la salida por donde cual tú debes de salir, pero sí que la encontrarás. El ángel me está diciendo que tú renacerás y renacerás con fulgor. Así que dentro de los próximos días es muy posible que tú encuentres trabajo. Sigo buscando, así que paciencia, tenerme paciencia. Muy bien, por aquí tengo a Sagitario, 47 años, mujer. ¿Va a mejorar mi situación económica? Para ti, cariño, Sagitario, eres una afortunada, porque se me presentan dos ángeles. Se me presenta Yael y se me presenta Citael. Yael me dice, fortuna en tus viajes. Y Citael me dice que derrotarás la mentira. Parece ser que han habido obstáculos que no han permitido que tú puedas mejorar en tu situación económica. Lo que me dicen los ángeles es que va a haber algo nuevo para ti y que seguramente el entorno en el que te encuentras no es el adecuado para que tú puedas salir hacia adelante. Si tienes la oportunidad de salir hacia afuera, de buscar en la zona en la que te encuentres, en el alrededor, ¿sabes? Si puedes cambiar de espacio en el lugar en el que te encuentras, es muy probable que tú encuentres y mejores tu situación económica. Porque en este momento aquí, lo que me muestran los ángeles que te está como bloqueando es el lugar en donde estás, el lugar en donde te encuentras, bien sea la ciudad, el barrio, la provincia. Veo que tu número es del extranjero y no sé si me entenderás el concepto, pero lo mejor es que te vayas fuera del entorno en el que te encuentres para que tu situación económica pueda mejorar. Y por aquí continúo con Virgo. Virgo, 35 años, mujer, a nivel laboral. A nivel laboral, ¿cómo se encuentra? Vamos a ver cómo te encuentras a nivel laboral. Umabel es el ángel que te acompaña. Y dice que los amigos son tu cielo. Pueden haber personas cercanas que te pueden ayudar a ti a encontrar esa parte laboral que tú andas buscando. Porque lo que me dice el ángel es que estás como buscando una parte laboral. Así que te puedes fiar de las personas que tienes a tu alrededor y que posiblemente te estén ofreciendo algo y que tal vez tú no quieras recibir o no quieras acoger. En el momento, según me dice el ángel, puede ser el camino a seguir para poder encontrar el beneficio y la estabilidad laboral. Y creo que con esto ya he terminado todas las personas. Espero que sí. Si alguna me quedó faltando, por favor, recordármelo y decirme yo me quedé sin que me contestara. A todas las personas que han mandado su mensajito, muchísimas gracias. Y para el próximo miércoles volveremos a dar respuesta a tu pregunta. El día de mañana lo que les voy a dar es la compatibilidad. La compatibilidad es como cuando tú quieres a alguien, bien sea un chico, un amigo, una persona, o sea que pueden ser amistades, familiares. Simplemente ver cómo es tu compatibilidad con esa persona. Si eres compatible, bien sea porque sea alguien de tu familia, etcétera, etcétera. Mañana ya veremos cómo procedemos. Muchísimas gracias. Y si quieres saber más de mí, ya lo sabes, @ViviValenciaE. Quédate aquí escuchando este De Tardeo con Viviana Valencia. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo. Voy a ser yo. Qué suerte. Cuando me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría. Me siento bien, me huele a primavera, menta, cilantro y tu piel de canela. Todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo pa' que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy se te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. De leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. ...17:53... Gris, India Martínez con Prince Royce. Tengo una esperanza abierta sin botón y una marioneta dentro de un cajón. Tengo un encuentro, un sueño y una despedida. La felicidad no se encuentra, se crea. Tengo una cerveza media sin alcohol, una fantasía que esta vez va a ser que no. Tengo un invierno que me calma y que me enfría. ¿Quién tiene un corazón para pintar de amor, que el mío solo tiene este color. Tengo un sol radiante que no da calor, sábanas pegadas con despertador. Tengo tu sombra divagando en el pasillo gris. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Horas 56 minutos. Y por supuesto, ya queda muy poquito para esas 18 horas, así que mi tiempo contigo se ha terminado. Pero mañana tendrás más, mucho más de mí. Así que te espero nuevamente mañana. De 15 a 18 horas en este De Tardeo con Viviana Valencia aquí en Relax FM. Un beso muy grande. 91.9 FM Madrid. 94.0 FM Castellón. www.relaxfm.es. App Relax FM. Por cualquiera de los lados donde me estés escuchando, que tengas un buen día, una buena tarde, una buena noche. Que te vayas con esa felicidad en el cuerpo. Porque lo que llamamos felicidad es simplemente la alegría de estar vivo. Debemos separarnos de todas las personas y de todo aquello que nos aleja de la alegría de ser felices y de vivir. ¡Hasta mañana! De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia.